Cemento, adiós, sea feliz la vida. Cemento, adiós, sea feliz la vida. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento Alión les desea una feliz Navidad y un año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias y comenzamos con información importante sobre el Omicron en los Estados Unidos. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, se comprometió a que va a comprar 500 millones de pruebas contra el COVID-19 para poder controlar la propagación de Omicron, que empieza a ser relevante en algunos estados de los Estados Unidos, y ha alertado a los expertos por el nivel de contagios, aunque los estudios demuestran que la variante es menos letal que el COVID-19 y la primera cepa original. Más noticias en Colombia, porque continúan las reacciones tras la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía mensaje de urgencia de la presidencia y amplía las penas para las personas que atenten contra la vida de policías hasta en 60 años de prisión. Francia Márquez decidió darse unos días para tomar su decisión final sobre el pacto histórico. En Colombia, 61 millones de dosis contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. We'll be right back. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezábamos hoy con un encuentro histórico. Podríamos decir que es un encuentro entre un maestro y su discípulo, Sir Elton John y John Lennon. Estaban oyendo una versión que ellos hicieron juntos de un clásico original de los Beatles, que es I Saw Her Standing There, y este concierto fue histórico. Fue un concierto que hizo Elton John en el Madison Square Garden en 1974 en Nueva York. Pues resulta que John Lennon llevaba un tiempo sin presentarse en público, sin hacer una aparición pública, y también llevaba un tiempo separado de el amor de su vida, que fue Yoko Ono. Imagínense que por un lado, pues, Elton John había colaborado con John Lennon en la canción Whatever Gets You Through the Night, y Elton le dijo, mire, le aseguro que esa canción va a ser número uno en Estados Unidos. Hicieron una apuesta, y la apuesta era que si esa canción llegaba al número uno, John Lennon tenía que presentarse con Elton como invitado especial en Madison Square Garden. Y así sucedió. Y esa noche, John Lennon se reconcilió con Yoko Ono, que estaba en el público. Así que realmente Elton John fue una figura clave en esa relación. Momento histórico, sin lugar a dudas. Vamos ahora a recordar a un hombre que nació un día como hoy. Uno de los grandes maestros del flamenco de todos los tiempos. Tal vez el más importante guitarrista que tuvo ese estilo musical, el maestro Paco de Lucía. Uno de los discípulos de Paco de Lucía fue Alejandro Sanz. Y el maestro le tocó la guitarra a Alejandro en esta canción de su álbum No es lo mismo del 2003. Aquí están Alejandro Sanz y Paco de Lucía, que en paz descanse, con Regálame la silla donde te esperé. No presento tu amiga, la que dice que adivina futuro por venir. No sé qué más decirte. Sentado del pasillo en una orilla, te acuerdas ya de mí. Regálame la silla, cansada de la esquina, donde te esperé, donde siempre te esperábamos. Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción. Volvieron todas, todas menos una. yo paso y tú decides cuánto tomaste. Para la risa, pensando que ha valido la pena amarte, pasamos un momentito tan flamenquito, vivimos rinconcito para enamorarse. La calle del pensamiento me lleva a aquella orilla, necesita cuerda, regálame la silla que tiene arte. Yo paso por tu puerta casi todos los días, yo paso y tú decides cuándo asomarte. Sigue de asomarte. De la noche, el sabor de la noche. En la FM. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de 1992 por un dúo inglés, Right Said Fred, la canción I'm Too Sexy. Nos vamos ahora a 1985 con la banda sonora de una película, la película The Falcon and the Snowman. dirigida por John Schlesinger y protagonizada, si no estoy mal, por Sean Penn. La música de esa película fue hecha por dos genios del jazz, el gran guitarrista Pat Metheny y el pianista y tecladista Lyle Mays. Ambos son los fundadores del legendario Pat Metheny Group. Y en la canción de los créditos, en la canción del final de la película, les colaboró un grande, Don David Bowie, en la voz. Aquí están David Bowie y el Pat Metheny Group con esto que se llama This Is Not America. I should've held on tight, I never should've let you go. I didn't imagine nothing. I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. I couldn't have fathomed I would ever be without your love. Never imagined I'd be sitting here beside myself. Cause I didn't know you, cause I didn't know me, but I thought I knew everything. I never attention, kiss your lips, cause I don't have a choice. Oh, what I wouldn't do to have you lying by my side. Bobby Womack on the radio, sing to me. You could think you're the one. Wait a minute, this is too deep. Too deep. I gotta change the station, so I turn the dial, trying to catch a break. And then I hear baby face. I only think of you, and it's breaking my heart. I'm trying to keep it together, but I'm falling apart. I'm feeling all out of my element, throwing things, crying, trying to figure out where the hell I went. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Mariah Carey con un tema de su álbum The Emancipation of Mimi del 2005, que fue su gran regreso después de unos años en que su carrera sufrió muchísimo. Y esta canción fue fundamental en ese proceso. We Belong Together. Y vamos a continuar ahora con algo de Soul de Filadelfia de 1976. Composición y producción de Kenny Gamble y Leon Huff con la voz del gran Lou Rawls. Esta canción que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, "You'll never find another love like mine." As long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. But I'm the one who loves you, and there's no one else. No one else. You'll never

En el sabor de la noche estaban oyendo a Sting con uno de sus grandes éxitos como solista de 1994, una canción que hizo parte de su álbum de grandes éxitos Fields of Gold, The Best of Sting, que recogía sus mejores canciones como solista entre 1984 y el año en que se lanzó, 1994 en este caso. When We Dance, vamos a continuar ahora con una versión monumental de uno de los grandes clásicos de la bossa nova, una canción que hizo Antonio Carlos Jobim junto a Newton Mendoza como respuesta a los puristas que decían que los que hacían bossa nova eran unos locos que no sabían nada de afinación, de ritmo, de armonía, en fin. Pues la respuesta de Jobim fue darles esta canción que yo creo que silenció todas las críticas y además es uno de los grandes clásicos del género. En una versión por George Michael y Astrud Gilberto, aquí está Desafinado. Yeah. Yo,

won't come out when that's what you're all about. Right on. You see, this ketchup is a bad mother. Ketchup. What I'm talking about, sir. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Jack. Oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. She always loves you.

Nacional de Licores y Whisky Black and White presentan La Gira de las Estrellas. Este próximo miércoles 22 de diciembre en la Nacional de Licores Bosa. Acompáñanos y disfruta de unos descuentos de locura, grandes artistas y premios exclusivos por acompañarnos. La cita es este miércoles en la Nacional de Licores de Bosa. Disfruta con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. Año de grandes decisiones para nuestro país. Y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones: las legislativas de senadores y representantes.